Estamos en el segundo homenaje, segunda. Vení, Marcelo, vos también. Estamos en la segunda inauguración con Marcelo Molas y con Leli. Bueno, un placer, un montón de gente. Las expectativas eran más grandes, pero la nafta, el clima de anoche, nos jugó una mala pasada. Pero felicitaciones, Marcelo. Gracias, Ale. Sí, realmente una satisfacción muy grande. Fue un proyecto que llevó mucho tiempo, mucha gestión, pero logramos concretarlo. Y eso es lo importante, porque es algo que queda. Porque a veces uno dice una fiesta, un encuentro, ya pasó. Esto es un monumento que queda, es un homenaje a todos esos cultores de la pasión motera, el que se sube una moto, no importa la marca, la cilindrada, no, es salir a recorrer esa ruta infinita, el viento en la cara, y bueno, Leli es realmente un cultor de esa pasión. El reconocimiento es absolutamente unánime, así que le agradecemos infinitamente por estar y acompañarnos también. Bueno, Leli, el año pasado también estuviste, estuvo el Beaca, estuvo Samu, que hizo la moto, este año no pudo venir, pero bueno, vos volvés a estar acá y siempre acompañando todo este tipo de eventos. Sí, la verdad que estoy muy contento de que nuestro pueblo se haya dedicado este monumento a lo que tanto nos gusta, que somos todos los que llevamos la pasión del motociclismo en el alma y en la sangre. Y bueno, una vida haciendo el deporte de las motos. Y acá estamos. La verdad que muy contento por este encuentro. Y la verdad, ojalá se haga el año que viene y que las condiciones se den mejores para que haya más gente, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos una ruta por donde pasan de lunes a viernes en cualquier momento un montón de moteros que van para el norte, van para el sur, se quedan acá, van a tu taller. Muchos cuando vos tenías el taller acá cerquita iban acá, ahora van al taller nuevo, que es mucho más grande. Bueno, que lo que vengan y lo disfruten. Sí, ya lo creo. Bueno, lo del taller, nosotros nos dedicamos a la competición y tenemos la suerte de traer a nuestro pueblo a los mejores de todo el país y también algunos muy buenos del mundo también. Tenemos ese privilegio. Es un orgullo y un honor para nosotros, tanto para mi hijo como para mí, de que podamos contar con pilotos de la categoría, como por ejemplo los Benavides, que uno acaba de salir campeón del mundo de rally y el otro ganó 3 Dakar, que son los únicos en Latinoamérica, así que hay que reconocerlo eso. Bueno, Marcelo, habría que ponerle una fecha a esto también, como dice Leli. Calculo que antes de terminar la gestión, que ha sido muy buena, antes de darle el paso a un nuevo grupo que trabaja acá en la municipalidad, por ahí institucionalizar, que se haga por fin la ordenanza esa que vos tenés dando vuelta, que el Consejo Deliberante la apruebe, y por ahí aprobándola con una fecha, y cada año en la misma fecha, poder hacer esta juntada, poder llamar a la gente, poder hacer venir al motero, por ahí en esta fecha, vaya uno a saber, pero estaría bueno poder darle ese broche final. Es la idea, se presentó ese proyecto, yo fui a defender el proyecto, mejor dicho, a explicar cuál era el objetivo de declarar el Jardín capital de la pasión motera. ¿Para qué? Para que sea ese punto de encuentro, de convocatoria. Me dijeron, bueno, no, porque en realidad el espíritu, o que quizás los eventos que puedan venir terminen justificando. Así que bueno, habrá que hacer el camino inverso, juntarnos con los moteros, traer mucha gente para que se den cuenta de que eso no es cambia la filosofía del Jardín, es traer gente que consume, que disfruta, que difunde los atractivos del Jardín. Es un atractivo turístico, no es para que se llene de gente haciendo ruido en la calle. No es, el motero que realmente disfruta esa actividad no anda haciendo escándalo con la moto, ni Willy, ni escandalizando con el escape libre. No, es una persona respetuosa. Es una persona solidaria. Nos está acompañando en la Fundación de Moteros Solidarios. Son solidarios, son gente que son hermanos, es una hermandad. Alguien está en la ruta y lo van a ir a socorrer. ¿Por qué? Porque es un espíritu que es lo que también queremos que nos represente. Así que ojalá eso también se pueda concretar más adelante. Marcelo, Leli, muchas gracias. Seguir disfrutando. Gracias a vos. Jerónimo y Tommy de Siente el Viento Villallardino, bueno, gracias por participar, gracias por aportar la pasión motera al pueblo. El año pasado lo hablábamos con Gustavo D'Alessandro, que también en ese momento estaba a cargo del club, y bueno, esto está buenísimo, y cada vez que se hace, se disfruta y vienen muchísimos amigos de las motos a Villallardino. A ver, ¿cómo te lo explico? La idea es eso, tener el monumento como una excusa también para que vengan los motociclistas y amigos nuestros a participar y hacer una convocatoria, ¿no? Y disfrutar de esto que se armó hoy. Ahora. Bueno, recién le decía a Marcelo Molas, esta ruta pasa muchísimos moteros todo el tiempo, de lunes a viernes, algunos se quedan acá en Jardino, otros pasan de norte a sur, de sur a norte, y está bueno porque a 20 metros de la ruta pueden venir a sacarse una foto. Claro, sí, es un poco la idea, que vengan, conozcan la plaza, conozcan el monumento, conozcan, se den una vuelta por Jardino, que tiene un montón de lugares hermosos, que dejen su calco atrás del muro, que hay una placa para poner todos sus calcos de todas las personas que lo visiten. Y bueno, es un poco la idea, un poco la idea de eso. Bueno, ustedes una vez por año hacen el encuentro anual acá, a veces se hacen en el balneario, a veces la otra vez se hizo en el Quincho de los Gauchos. ¿Tienen preparado el encuentro y ya tienen fecha? No, este año hicimos una fiesta en la Casa Club con invitados. Y tenemos que proyectar para el año que viene para ver qué se puede armar. Si algún tipo de encuentro o solamente un aniversario. Pero eso, bueno, hacemos la comisión directiva del club, vemos cómo la situación económica que tenemos en ese momento de cada uno y la disponibilidad para poder encarar un evento. Ya que sea un evento de dos o un día, lleva una logística, tiempo de cada miembro y la organización no se hace en un solo día. O sea, hay que ir haciéndola a lo largo de eso. O sea, llevo casi un año a hacer un evento porque hay que ir a visitar a otros clubes, a otras agrupaciones, viajar, tener contactos para que vengan. Entonces nosotros vamos a un evento de alguien y ellos nos retribuyen y vienen al nuestro. Y todo eso se hace en el transcurso del año también, ¿no? ¿Cuántos miembros activos están teniendo ahora en el club? En este momento somos nueve. Nueve miembros activos son. Todos de acá de la zona. Bueno, y acá han venido de muchos clubes amigos. ¿Recordás alguno como para nombrarlo? Sí, acá tenemos la gente de Java, que vinieron varios. La Fundación Motero Viajero Solidario de Córdoba. Los hermanos Naque de acá de La Falda. Lunático Rodante. Viajero Venado de Buenos Aires. Bueno, y ahora a disfrutar, se van al motoclub ahí un rato, a tomar unos tragos, a comer algo, algún choripán, alguna pizza. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña fiesta con amigos, hablamos de moto, de viaje, anécdotas, así que hacemos una buena juntada. Bueno chicos, muchísimas gracias por todo esto y a seguir disfrutando. Bueno, muchísimas gracias a vos.